Y bueno, hoy es el Día Nacional del Libro en Argentina. Se celebra cada 15 de junio debido a que un día, justamente como hoy, pero de 1908, se entregaron premios y distinciones de un concurso literario organizado por el entonces Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina. Y nosotros no queríamos quedarnos afuera de esta efeméride y tampoco queríamos dejarlo justamente a ellos afuera también, ¿no? Hace tiempo que tenía ganas de conversar con alguien ahí de Siete de Sellos Editorial y está Cintia Zorrilla en comunicación. Hola Cintia, bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Con fresquito y bueno, sí. Atentos y atentas a las recomendaciones ahí que tienen desde la editorial Siete Sellos. Tenemos en la editorial muchísimos libros, pero no solo somos una editorial, vale aclarar, también sí, tenemos una librería. También, muy bonita, por cierto. Sí, la hemos dejado después de una larga lucha, hermosa la librería, así que tenemos muchísimos títulos, no solo propios de nuestra propia editorial, sino también de editoriales independientes del país y otras editoriales cooperativas amigas que, bueno, que se suman a este proyecto de librería que estamos teniendo. Totalmente. Cintia, y aparte lo importante también sumado a esto que nos estás contando es la visibilización que llevan a cabo autores y autoras pampeanas también. Exactamente, ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Como editorial, visibilizar, ¿no? A los autores y autores y autoras pampeanas, perdón, sí, que justamente muchos están invisibilizados, invisibilizadas y que no tienen la oportunidad de editar aquello que escriben, así que para nosotros es una lucha, es parte de nuestro proyecto, justamente darle voz y darle espacio a escritores y escritoras de la provincia de La Pampa, de todas las edades, y bueno, y también decir, no solo de La Pampa, con nuestra editorial, sino a través también de la librería, justamente visibilizar editoriales independientes que hacen hermosos libros, y autores independientes o autores que no son tampoco conocidos, visibilizarlos también, bueno, a través de nuestra vidriera cooperativa. Sí, tal cual. Cintia, y si nos tenés que contar cuáles son, por ejemplo, los más vendidos o los que más solicitan la gente, ¿tienen ahí algún listadito? Tenemos algunos, sí. De nuestra editorial, para niños y niñas, tenemos tres, que son los que más salen. Uno se llama Te Cuento un Secreto, que está abarcado, ¿no? O hecho desde la perspectiva de la educación sexual integral, lo escribieron tres docentes pampeanas de Parera. Sí. Es un libro muy requerido y está muy bueno, fácil de leer, tiene dibujos para los chicos, que eso ayuda también un montón, es otra forma de comunicar y de leer. Jean Carrayen es uno de los más solicitados porque es un libro que está escrito en lengua ranculche y traducido al español, al castellano, y es una historieta, bueno, donde suceden una serie de acontecimientos, pero además nos enseñan, por ejemplo, palabras importantes para la comunidad indígena ranquel, por ejemplo, los instrumentos, el Año Nuevo Ranquel, el significado y demás. Y otro es Animalario, que es otra apuesta, es totalmente distinta, donde hay animales que habitan en la República Argentina, donde uno puede ir armando una especie de cadáver exquisito con los animales y armar animales que jamás hemos visto, pero que atrás tienen toda como una descripción muy loca de las cosas, así que eso es muy atractivo, digamos, para lo que son los más pequeños y las más pequeñas. Y después, para grandes, muchísimos de nuestra propia editorial. Bueno, nosotros sacamos la segunda edición del libro La Volvería a Matar, que tiene el prólogo de Dora Barrancos, de Lenny Cáceres, y se trata del femicidio, o del feminicidio, mejor dicho, de Carla Figueroa. Cuenta todas las cuestiones judiciales, los entramados judiciales que hubo, bueno, y que terminó sucediendo lo que terminó sucediendo. Es uno de los libros más requeridos. Hay otro que se llama 87 días de mierda, que bueno, también es de un autor pampeano de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Que bueno, que habla de toda la cuestión de lo que fue, ¿no? La lucha social y de la población santarroseña para sacar del poder a Juan Carlos Tierno. Por ahí son los libros que más se requieren. El cancionero, sí, Ranculch, escrito también por una mujer Ranquel, que son canciones escritas en Ranquel. Una mirada a Ranquel, por ahí son los libros de nuestra editorial de los que más salen. Después, de otras editoriales también hay muchísimos. Para chicos, Walter Wilson Huesos, que es un libro muy atractivo porque vos vas pasando una radiografía por el libro y los personajes van teniendo movimiento. Eso es muy interesante, digamos, sí. Esos son los más vendidos. Y bueno, y para adultos hay, y adultas hay un montón de novelas o ensayos que salen, la verdad que un montón. En ese sentido ya no te puedo dar un título porque se llevan muchísimo y tenemos muchísima también variedad de títulos de otras editoriales que están buenísimas. Me imagino. Cintia, bueno, también ahí desde La Libre están justamente estos días con descuentos, ¿no? Así es, haciendo promos, estamos como celebrando la semana del libro, empezó el 13, termina mañana 16, porque después, bueno, ya hay feriado extra largo y tenemos un 20% de descuento en todos los libros, en cualquier medio de pago, 25% de descuento en libros seleccionados con títulos que elegimos que están buenísimos, también en todos los medios de pago y, bueno, eso a través de nuestra librería que está en Baldomero Téllez 45. Perfecto. Y vi que también estuvieron participando en la Feria del Libro, la última en Telén. ¿Cómo les fue ahí? Nos fue bien. Nosotros participamos de todas las ferias provinciales del libro. La verdad es que para nosotros nos sirve para visibilizar y para militar también lo que tiene que ver con la cooperativa. Nuestra editorial es una editorial cooperativa, así que son buenas oportunidades. Nos fue bien, hubo buenas ventas, pudimos establecer también contacto con muchas otras editoriales, como al ser también de la feria fue temática vinculada a los pueblos originarios, conocimos muchos de sus integrantes, donde intercambiamos ideas, también libros, y eso sirve también un montón, ¿no? Para saber también totalmente en qué andan o otras experiencias. Y que, bueno, que nos enriquecen y que invitan también al trabajo colectivo y conjunto. Totalmente. Cintia, si te pido una recomendación ahí, voy a La Libre, tengo que ir mañana porque hay descuento. ¿Qué me recomendás? Como recomendarte, te recomiendo un libro que a mí me encanta y siempre lo recomiendo. Yo anoto, voy anotando. Que se llama Monoblog, es de una editorial amiga. Que se llama también El Caracol. Está muy bueno, es un libro, es una novela muy fácil, pero muy fácil de leer, y es una especie de, no sé si recordás la película del Polaquito, bueno, es muy dura porque trata la realidad social desde un lugar muy duro, así que es un excelente libro que lo terminás en un día. Después, otro libro que recomendaría y que llegó hace poquito se llama Malparida, que habla sobre, bueno, los cuerpos de las mujeres, cómo son territorios del hombre también, pero esto enmarcado, ¿no?, durante la época del gobierno de Perón. Es re fácil también la lectura, es re amena, es un libro, la verdad que excelente. Después, de ensayos como Género y de Colonialidad, son como lecturas que por ahí no pueden faltar, creo que, en una biblioteca. Totalmente. Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo, por salir con nosotros aquí en este día del libro. Bueno, les mando un abrazo ahí a todos y ya andaré por ahí por la librería. Bueno, los y las esperamos entonces en Baldomero Téllez 45 y muchísimas gracias por haberse contactado con nosotros. Por favor, seguimos en contacto. Gracias. Gracias, un beso.